Antes de que emprendiera esta gira, estuvimos hablando aquí en Primera Tarde con él. Estoy hablando de León Gamba, lo tenemos al aire aquí en Primera Tarde. Hola León, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola. Hola Cami, ¿cómo estás? No sé si decir buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué hora estás allá. Mirá, sería buenas noches, pero acá hay horario de verano, así está claridad todavía. Se hace de noche a las 10:30 recién. Bien, así que te podríamos decir buenas tardes, noches. Una especie de tarde-noche. Claro. Sí, ya está. Ya cae la tarde. Exactamente. León, bueno, no sé dónde, particularmente en qué lugar de Europa estás en estos momentos. Mira, ahora estoy en Asturias, en Gijón, que es la segunda ciudad más grande de Asturias, donde vive mi familia, donde vive mi tío, mi primo, su compañera y su familia. Y bueno, tenía justo unos días libres entre show y show y me vine acá al norte, un poco escapando de la ola de calor y también a pasar unos días en familia que hacía mucho que... Yo había venido acá en 2017 y me vine también a pasar unos días de descanso en familia para antes de emprender el tramo final de la gira que termina en Londres el miércoles que viene. Bien, qué lindo entonces que estés acompañado de tu familia y también hay como unos días para aprovechar, para relajar y para descansar. ¿Cómo está el calor allá? Por acá vemos en diferentes medios que tremendo y que bueno, que también Europa no está preparada para semejantes calores, ¿no? Mirá, acá en Asturias la temperatura promedio un día que hace calor es de 27, 28 grados. Y el día que yo llegué hizo 36. Claro, no, más de 10 grados. Mucho calor. Yo estuve en Madrid, mis primeras dos semanas fueron una locura, arriba para abajo, entre shows, radios y tal, ¿viste? Entonces sufrí muchísimo el calor. En Madrid hacía mucho calor, llegó a ser 42 grados un día. Claro, casi está muriendo la gente, ya van 350 personas que se murieron por olas por golpes de calor, 30.000 hectáreas quemadas. Entonces está bastante tensa la situación. Acá, por suerte, en el norte, en Asturias en sí, acá al lado, hay incendios, pero bueno, acá está fresquito, está lindo, es un lugar hermoso y la verdad que es un poquito de alivio. Pero los días en Barcelona y en Madrid fueron terribles, muchísimo calor. Son ciudades muy grandes que tienen, son muy densas demográficamente y nada, la verdad que lo sufrí bastante, sobre todo de venir del frío de allá. Claro. A estar de una en el calor de acá fue terrible, ¿viste? No se podía salir. Encima esto que ellos adelantan una hora. Sí. Y se hace de noche a las 10:30, a las 7 de la tarde hace un calor terrible todavía. Claro. Entonces, bueno, lo sufrí bastante al calor, no te voy a mentir, pero bueno, por ahora están bajando ya las temperaturas, se fue un poco para el norte, la ola está por Reino Unido, pero sí, aparentemente se están empezando a acostumbrar a estas olas de calor que no estaban acostumbradas. Ay, no son tan típicas. Bueno, contanos cómo llegaste a Europa, cómo te recibieron y cómo fueron estos shows que mencionabas hace un ratito. Ya fueron todos conciertos muy especiales. En Madrid costó un poquito más, son ciudades grandes que migran hacia las zonas turísticas y costeras en verano. Entonces el primero fue muy tranquilo, el segundo ya fue hermoso, se sumó Nico Reynones, que estaba acá, gira con Santa Olalla, sumaron un par de público en general más, así que en Madrid fue muy interesante la experiencia. Luego en Ávila ya toqué en una terraza, como le dicen acá, este lugar es como, no sé, como deciste, de Bono allá, acá le llaman terraza. ¡Qué lindo! Entonces toqué en una terraza muy concurrida, con mucha gente, así que eso estuvo muy bueno. Y en Barcelona toqué en una peña argentina, que eso fue, eso es algo que a mí me gusta destacar de acá, que los argentinos que te cruzas es como si fueran amigos tuyos de toda la vida, ¿viste? Qué lindo, porque también te hace sentir un poco que estás en casa y viste, sí, que los argentinos tenemos eso de viste, de compañía, de amabilidad y esa alegría, ¿no? Sí, la gente del sur, en especial los catalanes, son mucho más secotes, claro, que nosotros. Entonces encontrar argentinos ahí por Barcelona fue una alegría muy grande y cada uno de los conciertos ha sido una experiencia única. Terminé tocando también en un ensayo de un grupo de danza que tiene un salón de eventos y hacen peñas ahí. Entonces terminaron también saliendo notas en radio, cosas. La verdad que muy productivo el viaje por ser la primera vez, tanto en lo personal como en lo artístico. Así que estoy muy, muy contento de esta aventura que estoy viviendo. Qué lindo porque antes de que emprendieras el viaje estuviste hablando acá con nosotras y se te veía muy entusiasmado y con mucha energía para encararlo. Sí, sí, la verdad que... Y bueno, me parece que también eso es lo que atrae un poco las cosas buenas. Sí. Yo, en el sentido, viste, me tiro a la pileta y con la mejor predisposición, porque para el otro te queda en tu casa, ¿no? No, más vale, pero, si no, ni te atreves. Pero nada. Claro, claro, que ha sido un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá, cosas en el país, a mí que me aumentó todo lo que voy, digamos, gastando acá para vivir, de repente estoy gastando mucho más, pero bueno, nada, igual contento, aprovechando al máximo esta experiencia, y también, o sea, más allá de que esté, que esto me gusta decirlo también, por más que yo la esté pasando hermoso acá, esté conociendo gente hermosa y visitando lugares hermosos y viviendo una experiencia única con la música, con muchas ganas de volver a mi país también, ¿eh? Y mucha gente me manda mensajes y me dice, che, quédate yo, che, la verdad es que, claro, que no, tengo muchas ganas de volver y seguir dando batalla en el lugar del mundo que yo elegí para estar, que es mi provincia. Sí, también pienso que a nivel artístico y de tu carrera está bueno, sí, también, digo, ir a otro país, esto que vos decís, sí, otra experiencia y después retomar aquí de donde sos. Sí, fue un desafío que a mí me está enseñando mucho, pero también estando acá y caminando acá, viviendo acá, yendo al supermercado acá, aprendí que tampoco es tan sencillo como nos muestran. Claro. Que acá también, a ver, acá también hay desigualdad, también, sí, hay inflación, también hay gente pidiendo en la calle, gente durmiendo en la calle y un montón de cosas que son comunes, me parece, al sistema a nivel global. Entonces, también me vuelvo tranquilo de eso, que en realidad, bueno, nada, cualquier lugar del mundo, la desigualdad acecha y hay que darle pelea. Totalmente. León, y también en esta gira estuviste con Wada, ¿te encontraste con ella allá, sí, en Barcelona? Sí, sí, sí, porque yo era profe de ella en la escuela, y de ella y de su hermano, de Nacho. Entonces, bueno, nada, desde un primer momento en la escuela nos pusimos a disposición a la familia para organizar cosas. Claro, la colecta. Sí, sí, yo participé en la peña. Entonces, nada, yo sabía que venía acá. Cuando se confirmó la fecha en Barcelona, hablé con Sofi, su tía, que es amiga mía, y le dije, mirá, me gustaría ir a visitar a Wada, no sé qué opinás. Sí, se van a poner recontentos. Bueno, la llamé a la mamá, me pasó la dirección. Y fui, pasamos una tarde hermosa, así que fue un encuentro muy, muy lindo. Wada se puso muy contenta. Qué lindo, qué lindo, porque pasamos una tarde muy linda. También a ella le ayuda, ¿no?, a su mejora. ¿Cómo la viste? Sí, la vi muy bien, jugando, estaban haciendo carnaval ahí en el patiecito del departamento con el papá, jugando, sí, hacía mucho calor ese día en Barcelona. Así que por suerte están los cuatro juntos, y ella está respondiendo bien al tratamiento, así que la vi muy bien, a ellos en general, de ánimo, y eso también para mí fue una tranquilidad, que bueno, luego pedí permiso para transmitirla en mis redes, porque a ver, toda la provincia se hizo eco de la situación de Wada y me parece, claro, que estaba bueno. Ella ya hace 2 meses casi que está acá, entonces estaba bueno transmitirlo, y después, bueno, los medios gráficos, y bueno, ustedes también se hicieron eco de eso, y fue también una alegría para todos los pampeanos y pampeanas, me parece. Qué lindo, y también esto de poder reencontrarte, y también como una experiencia más para tu gira allí en Europa. Sí, sí, fue fuertísimo para mí, porque yo no la había podido despedir a ella el día que le hicieron la despedida en la escuela, yo no había podido estar, entonces verla, y ya verla en otro contexto, también, claro, más desestructurado. No hay que olvidarse que Wada es una nena de 7 años, entonces sí, a veces como que se abruma, y cuando hay mucha gente junta y están pendientes de ella, se asusta un poco. Entonces, poder compartir una tarde mano a mano, jugando con ella, y que me cuente cómo es su vida acá, y que me muestre un monopatín que se encontró por la calle, que andaba paseando, entonces fue una tarde hermosa. Qué lindo, y eso, como vos decís, otro en otro contexto y otra experiencia. Bueno, sí. León, ¿cómo sigue tu gira? ¿Y hasta cuándo vas a estar allá en Europa? Y ahora el martes ya me voy para Londres, estuve el miércoles allá y me quedo un par de días más y ya pego la vuelta. El 1 o 2 de agosto ya voy a estar por Santa Rosa, donde bueno, tengo que retomar ya con mi actividad docente y con varios compromisos que tengo, por suerte, musicales por allá. Así que esto es el último compromiso, es el miércoles que viene en Londres. Buenísimo. Así que bueno, León, te agradecemos estos minutos aquí por Primera Tarde. Muchísima, pero sí, muchísima suerte en lo que te queda. Y ya nos reencontraremos aquí y hablaremos en alguna otra oportunidad, como siempre. Dale, cuando vaya voy al estudio con la viola. Dale, hacemos algo ahí para un jueves, un viernes, para terminar la semana. Podemos armar algo acá. Ya quedas comprometido. Sí, encantado. Dale, encantado. Muchas gracias por llamar, y bueno, un feliz día también ahí a todos mis amigos y amigas que están en La Pampa. Gracias, León. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.